Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay, por Ciudadana 1033fm.blogspot.com. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en el Radisson con Jorge Quiroga, no Tuto Quiroga, Jorge Quiroga. Esto es una anécdota que pasó hace poquitos días, ¿no? Así es. Bien, estás en la presentación de libros que es de la filosofía a la política pública. Exactamente. Índice multidimensional del vivir bien y la bioeconomía y la economía de la vida, la bioeconomía ande-amazónica. Correcto. Exactamente. El vivir bien viene ligado a lo que es la ideología de que está llevando adelante, digamos, David Choquehuanca también, ¿no? Así es, así es. ¿Podrías explicarnos bien qué es el vivir bien para bien después entrar en lo demás? Correcto. El vivir bien es una cosmovisión que se desarrolla en los países andinos, fundamentalmente, y donde tiene mucho que ver con la raigambre cultural que existe, especialmente en aquellos pueblos que tuvieron como base cultural a las culturas Tiahuanacu, Inca, Aymara, Quechua, Uruchipaya y varias otras que se encontraban en la zona. Entonces, ¿cuál ha sido la parte fundamental del vivir bien? El vivir bien es una cosmovisión donde no es antropocentrista, no se fija mucho en el ser humano, sino se fija en la comunidad. O sea, no hay individualidad. Acá se parte del principio de que todo se hace de a dos, la pareja es fundamental, y donde el hombre, por ejemplo, es el que produce y la mujer es la que reproduce. Pero ambos van juntos caminando en pos de un mejor bienestar, lo que se llama el vivir bien. Y el vivir bien también lo podemos traducir o interpretar en tener más que accesibilidad, sino tener el disfrute pleno de todas las cosas con base en esos preceptos filosóficos que son saber comer, saber beber, saber cuidar las semillas, saber hacer varios aspectos que son 25 principios que los tenemos resumidos en la Constitución Política del Estado Boliviano. La Constitución es muy sabia el momento en que hacemos una primera aproximación para encontrar el equilibrio entre el ser humano y la madre naturaleza. Al hablar de la madre naturaleza, estamos hablando de la Pachamama, que nosotros así la entendemos a la madre naturaleza, que no es una entelequia. La madre naturaleza somos nosotros mismos. En algún momento, todas las doctrinas y corrientes europeas, muy antropocéntricas, han forjado de que el ser humano tenía que tratar de humanizar a la naturaleza. Y ese fue un gran equívoco. Hoy por hoy, el cambio climático, el tema de la inclusive insuficiencia de alimentos y las pandemias son el reflejo de lo que el Homo sapiens, ha hecho con su propio medio. Se ha desnaturalizado del medio, ha dejado que natura se vaya para un lado, o la ha volcado, digamos, en un extractivismo excesivo, y ahora tenemos el resultado. El hombre tiene que tratar de volver a lo que era su base y esencialmente recuperar esa ancestralidad que tenía antes, donde todos los principios y preceptos apuntaban a cuidar la Pachamama. Ahora, si es que eso lo lográramos, se puede decir de que podríamos tener una reversión del modelo, de los modelos, y que lo que más han logrado ha sido generar el desequilibrio, que hoy por hoy nos está pasando una factura muy alta, y es por eso que nos hemos animado a proponer estos libros y hemos venido hasta Flaxo, donde creo que es el mejor ambiente para poder profundizar o discutir estos temas. Y como que lo hemos venido haciendo, ya hemos estado ayer en dos mesas, hoy también, y prácticamente ha tenido muy buena acogida los libros, porque la gente está justamente ahora muy ansiosa, muy inquieta de saber qué viene de aquí para adelante. Al final del día hay una conferencia, qué es lo que nos espera el futuro. Y cabalmente en este libro, que es el segundo que me voy a permitir referir, hacemos un modelo. Es una propuesta, un modelo en el que nosotros justamente hemos puesto a disposición una métrica. Este librito que lo publicamos en Europa ha sido un éxito. Se ha publicado ahora en 14 idiomas. En Europa ellos vieron de que esto que ve usted acá, estaba condicionado a esos principios del vivir bien, del buen vivir, del bienestar, y que básicamente podían lograr, a través de todas las variables, que son en total 49, explicar muchos de los aspectos y fenómenos que está viviendo hoy por hoy la naturaleza. Entonces, acá tenemos un modelo. El modelo que se ha implementado es el modelo bioeconómico. Muchos no conocían la bioeconomía. Justamente el día de hoy estuvimos con otros colegas doctorantes y doctores que están trabajando en este medio, y ellos dijeron, vamos a tratar de encontrar un equilibrio. Entonces ellos se cuestionaban, ellos venían de Colombia, venían de México, venían de varios otros países, y decían, ¿cómo podemos nosotros encontrar el equilibrio? Y eso es un aspecto que lo hemos trabajado con Marcelo Saiduni, sí, que es el coautor de esta obra. Él es un hombre increíblemente formado en el vivir bien. Es prácticamente una persona que le ayudó a don David Choquehuanca a firmar estos principios, que él los tenía ancestralmente, se puede decir que lo tenía genéticamente consigo mismo, pero necesitaban una interpretación. Ah, ya estoy por acá. Entonces, a los modelos productivistas, siempre han sido modelos muy lineales. Rogan cambió la figura y dijo, haremos una economía circular. Lo lineal había que ponerlo circular. Pero muchos no comprendían el principio. Entonces, Rogan, antes de morirse, llegó a todo lo que está acá en negro, que son funciones de producción complejas, circulares, pero le faltaba lo que nosotros hemos llamado el espacio físico, que es la territorialidad, la bioterritorialidad, la convergencia de saberes, que son los saberes ancestrales con los saberes modernos. Y por la pandemia, las tecnologías de información y comunicación están y llegaron para quedarse. Entonces, la gente que está en el campo no está ajena a eso. Entonces, tienen que aprender a convivir. Entonces, esto lo hemos testeado en México. El Consejo de Postgraduados de México, el Círculo de Bioeconomía, mejor dicho, es la Red de Bioeconomía Circular Mexicana, y varios investigadores analizaron nuestro modelo y dijeron, vaya, nosotros tenemos algo parecido porque tenemos una cultura muy, muy similar. Y además tenemos los mismos problemas en algunas áreas, especialmente sectores rurales, donde tenemos la misma vivencia. Entonces, adaptemos el modelo. La doctora Mayra de la Torre, que ella es biofísica, es una persona que tiene 3 doctorados y muy avanzada en la materia, ha empezado a testear estos temas en México, en el campo, en trabajo rural, y a todos sus estudiantes que son gente indígena, son también candidatos a doctores en este momento. O sea, un poco que se hubiera nivelado el marcador, y ella decía, este modelo me gusta, este modelo es el que voy a tratar de implementar, y se ha puesto de moda en Inglaterra. Se puede decir que ese modelo es retroalimentado, sí. O sea, se retroalimenta uno del otro constantemente. Correcto. Y además de la retroalimentación, este modelo tiene la gracia de estar en este momento ya probándose en otros países. A partir del próximo año, quien ha hecho mucho eco del modelo es la presidenta de Honduras. Honduras es un país que tiene muchísimos problemas de pobreza. Entonces, ¿cómo revertir la pobreza? Porque ahí viene un aspecto que está subyacente en todo el escrito, y es cómo se ve el desarrollismo que se ha venido dando en todos los países. Y ese desarrollismo lastimosamente ha llegado a varios topes. Y uno de los topes es querer entender de que el Producto Interno Bruto marca el nivel de desarrollo de un determinado país porque está ligado a las necesidades básicas insatisfechas, eso. Es un error. En 2009 ya 2 premios Nobel en economía, que son Joseph Stiglitz, Amartya Sen, ellos dijeron, esa es la forma más errónea de querer medir la pobreza, de querer definir que los países están en un retroceso o no crecen, etc. Entonces vayamos viendo las cosas con otro lente. Amartya Sen, quien tenía una pupila que es Sabine Alkire, ella estudió en Alemania, pero ahora es directora del Instituto OFI de Oxford, y ella ha hecho estos índices multidimensionales. Cabalmente, ella trabajó con Marcelo en Bolivia, se llamó el encuentro del cóndor y el dragón, porque el modelo que desarrollaron era en el reino de Bután, en el Asia. Y en Bután es gente que vive feliz a pesar de que los indicadores del Producto Interno Bruto están por debajo de la media normal. Y uno diría, uy, pero ¿cómo es posible que esta gente sea feliz si no tienen muchos aspectos que en el mundo occidental son vitales? Entonces, la respuesta es, el mundo occidental no marca el nivel de felicidad. Es un error pretender uniformar a todos con este tema. El segundo aspecto es de que el modelo económico, como se ha venido generando, tiene a un indicador que le llaman el Producto Interno Bruto, y como una anécdota es el indicador más bruto de la economía, porque ese prácticamente no está definiendo las condiciones de la realidad. Como les decía, eso es muy lineal. En la vivencia, cuando uno ya involucra variables ambientales, variables sociales y otras que se han ido involucrando pero no plenamente, entonces cambia la figura completamente. Entonces, por eso es que esta propuesta es un poco atrevida. Hemos generado una suerte de una revolución, porque es, al hacer estos cambios de paradigma, obviamente que hay disrupción, y nos están buscando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están acá en este congreso son estudiantes de doctorado y estaban buscando algunas llaves para encontrar salidas a los problemas que se habían planteado como hipótesis. Por eso yo decía que es cíclico y a su vez que se retroalimenta, porque justamente es el tendiente a que la gente empiece a buscar las soluciones por vía de todo ese andamiaje cíclico, ¿no? Así es. Y ahora, por ejemplo, en este momento, si Honduras va a tomar el modelo con algunas ligeras adaptaciones, porque también tienen que ver aspectos de su realidad, ya un país que inicia, el nuestro también, y ahí vamos sumando México y sumamos otros más. Entonces ya deja de ser un paradigma, se vuelve un modelo económico. Esperamos que a eso se pueda llegar, pero cabalmente ahora hemos compartido con varias personas de Ecuador. Ellos mismos fueron los primeros en enunciar la parte epistemológica del vivir, del buen vivir, pero quedaron en la epistemología. Nosotros hemos llegado a bajarlo un poco más a la modelística y a la aplicación práctica. Aparte corren con una ventaja, que son todos países que tienen pueblos originarios en su gran mayoría, ¿no? No es el caso, vamos a decir, de Uruguay, que no lo tiene. Entonces hay una cultura de cuidado de la Pachamama mucho más grande que la que tiene de repente Uruguay, por más que es un país y está catalogado como Uruguay natural, que cuida el medio ambiente, pero no en la medida que puede hacerlo justamente de repente Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Colombia, Guatemala, Colombia. Claro. Sí, no, definitivamente, pero acá yo me sorprendí. Yo venía con un prejuicio al Congreso, por lo que leí, por la historia. Entonces yo veía en qué quedaba en los pueblos o la parte originaria charrúa. Entonces yo decía, en Uruguay, ¿será que no existe nada o hay? Y acá en una parte del cónclave hubieron dos investigadoras que mencionaron de que no es así como piensan afuera, o sea que sí existe. Definitivamente no serán tan ancestrales como en otros lados, pero son descendientes, y en esa descendencia tienen algunos rasgos característicos de pueblos andinos, de pueblos antiguos que obviamente están guardando toda esa parte que tenemos que tener todos los pueblos, porque de algún lado hemos salido. Sí, por lo regular, los que hay acá que son descendientes, por lo regular es más que nada hacia la cultura guaraní, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Y bueno, de cualquier forma, el ascendiente, entiendo que en Uruguay se ha europeizado muchísimo, o sea, y se nota la diferencia. Claro. Uruguay comparado con el resto de países tiene los niveles más bajos, se puede decir, en términos de pobreza. Se puede decir que también es uno, tiene los indicadores sociales muy bien acotados. O sea, es un país muy culto, tienen gozan de buena salud y además tienen prácticamente, fuera de la seguridad social, también un tema laboral en equilibrio, porque acá los movimientos laborales, etcétera, son respetuosos y respetados porque tienen una estructura. Hay mucha institucionalidad. Ahí lo que hay, que es lo que siempre digo, ¿no? Más allá de la institucionalidad, lo que hay es un fuerte cariz político en todo lo que es la institución del PCNT, o sea, lo que es la FEU, lo que es todas las organizaciones sociales, ¿no? Correcto. Hay un nivel político muy grande en todas las organizaciones. Eso ayuda justamente a mantener ese equilibrio, digamos, ¿no? Exacto. Y hay algo que me sorprendió el día que llegué acá a Montevideo. Había unas elecciones en la universidad. En la universidad. Y yo me sorprendí porque en mi país el sistema universitario habla de que tenemos autonomía, de que las decisiones las toman en el estudiantado, etc. Pero no se goza de democracia, eso es una dictadura de unos cuantos que además manejan la situación de una forma muy especial. Estudiante con 50 años de clase. Y eso fue lo que salió usted se habrá enterado. Sí. Era gente que se quedaba en la universidad estudiando por varias generaciones y nunca terminaba la universidad. Entonces, acá me encantó ver cómo conocí a una persona que me dijo, soy docente, y si mañana no voy a votar, tengo que pagar las consecuencias de no hacerlo. Es más, el estudiante que no pague, que no vote, puede demostrar que estaba de viaje o que estaba enfermo, pero si no, automáticamente lo suspenden por dos periodos de exámenes. Así es. O sea, puedes perder la carrera. No, es que así funciona. El docente no puede dar clase. El profesional tiene que pagar una multa o le sacan el título. ¡Wow! Y la otra ventaja que hay, que yo hablaba con compañeros que son universitarios de Bolivia, acá en ese sentido, es que es autónomo, o sea, no depende del poder ejecutivo ni del legislativo. Por eso hacen su elección propia. Por eso siempre la universidad, por lo regular con los gobiernos que ha habido de derecha, siempre ha estado encontrada. O sea, ha tenido siempre ese distanciamiento porque ha estado siempre, va muy unida la universidad al pueblo. Eso, bien. O sea, son cosas admirables. Por eso le hacía el contrapunto, porque uno tiene, cuando hace este tipo de análisis, tiene que entender, y si ahora venía a un país que tiene muchos grados de diferenciación con los pueblos andinos, amazónicos, entonces tenía que saber cuáles son las claves y conocer un poquito, entrarme a fondo. No lo hice tan a fondo, pero con lo que vi, era más que suficiente para entender la diferencia. Claro. Y esa diferencia se nota y se marca. Ahí hay una distancia abismal con otros países, especialmente con el nuestro. Es uno de los países que tiene la única central obrera que existe. Sí. O sea, están todos los sindicatos en una sola central. Claro. Y eso hace... Única. Única. Eso se hizo también con la asociación de... con la FEU. Se hizo con lo que son las cooperativas de vivienda, PUPAN. Ah. O sea, está todo nucleado siempre con un organigrama que es centralismo democrático y todo que confluye en una dirección única que es electa por Congreso. A mí eso me fascina. Hay muchos, muchos aspectos que en este caso son intercambiables. Entonces, al haber hecho esta propuesta, obviamente no es limitativa. Ustedes acá tienen una estructura, además el país tiene una cierta composición geográfica. Están aprovechando muy bien los recursos de los cuales están dotados. Es un país exportador de ganado neto. ¿Qué? Y no van a cambiar la película porque sí. Pues no vale la pena. Pero ahora los países europeos hasta en eso quieren meter las narices. Habían estado pensando que tanto los países agrícolas como los países ganaderos somos causantes del cambio climático. Y eso me parece a mí una grosería. O sea, esa es otra forma de querer imponer y pasar una factura diciendo que como si nosotros los latinos hubiéramos destrozado como ellos han hecho sus bosques y todo en el pasado industrial donde ellos fueron hegemónicos y tenían todo en la mano, y ahora querer que nosotros compartamos la pena y poniéndonos limitaciones y todo aquello, ese es un aspecto que es medular. Y obviamente que por suerte creo que hay instituciones que en el foro de cambio climático han puesto un alto que están trabajando en bien la materia. Porque justamente se da acá, y en este momento en Egipto está el COP27, ¿no? Sí. Entonces también eso es importante, porque allí se está debatiendo cantidad de temas que tienen mucho que ver con la realidad mundial, a pesar de que hay intereses creados de que no se cambie nada y que todo se profundice, ¿no? O sea, digo que cambio para no cambiar. Así es. Y lo que me pareció sorprendente fue, por ejemplo, que en Egipto van a seguir participando y con un grado de dominancia casi absoluto los países hegemónicos. Estamos hablando que los intereses del petróleo, los intereses del carbón, etcétera, siguen dando vueltas, porque mientras esté durando la guerra y hayan tantas restricciones, a ellos no les conviene perder lo que tienen. Exacto. Entonces, pedirle a que los latinoamericanos tengamos que someternos y respetar ciertas reglas que ellos quieren imponer, no me parece ni justo, ni es lo más apropiado. Entonces, esta nuestra producción también va en esa línea. Claro. O sea, tiene un tono de rebeldía. ¿Por qué? Porque este antropocentrismo europeo lo criticó un rumano. Al profesor que nosotros tomamos como referente acá se llama Georgescu Roeg. Este señor en 1971 hizo un trabajo hermosísimo donde puso además en cuestionamiento a los propios economistas diciéndoles, tienen principios físicos, pero ¿qué principio físico siguen ustedes? No había respuesta. Entonces él habló de la termodinámica y que la segunda ley de la termodinámica era que los procesos debían ser de baja entropía. Baja entropía es que haya armonía. Alta entropía es que haya, por ejemplo, entre seres humanos, cuando hay alta entropía, llegamos a los golpes. Se pelea. En baja entropía se puede dialogar, se puede resolver los problemas. Entonces, eso también está dentro del modelo. Nosotros hemos curado, si vale el término, dos omisiones importantes. La relación materia-energía, que es eso de alta y baja entropía, y la relación espacio-tiempo, que acá cabalmente hubo un gran expositor, Boaventura da Sousa Silva, quien todo lo que él decía estaba un poco graficado acá. Tuve yo la suerte de tener una charla personalizada con él. Él se sorprendió de que hubiéramos llegado con esta propuesta, porque muchas veces en Bolivia no somos muy academicistas ni muy científicos. Hemos ido descuidando esa parte, pero con Marcelito hemos trabajado arduamente y hemos venido con una propuesta. Bolivia, primera vez que viene con dos libros, que uno es un bestseller en Europa y el otro es un documento que está ganando cada vez más importancia a nivel mundial. Y lo que es importante, la presentación de libros, ¿no? ¿Y qué rol juega también en esto, porque acá hay que hacer de diplomacia, lo que es cancillería, lo que es embajada, porque también hay que involucrar, ¿no? Así Yo es. Creo que cuando uno sale fuera del país con un libro o un artista que sale, tiene que venir, digamos, como embajador de la cultura, porque está representando a su país y encima está llevando un conocimiento que nosotros desconocemos en muchos lados, porque también se desconoce. Yo, a no ser por Marcelo, desconocía esto. Yo vengo hablando con Marcelo hace tiempo ya y estamos... En esta oportunidad hay también, como diríamos, las situaciones han confabulado para que en nuestro país haya acompañamiento del señor embajador, Elmer Catarina. Elmer Catarina. Nos llamó el día que llegamos acá a Montevideo y preguntó un poco para conocer el contexto y ver qué cosa veníamos a hacer acá a la Flaxo, y se involucró. Él estuvo el primer día acá, vino a la conferencia magistral que hubo de inicio, después estuvo en un par de actividades más por temas diplomáticos, claro, y porque en mi país hay otro tipo de situación en este momento, sí. Él tuvo que ausentarse, pero él vio de que en la presentación que hicimos nosotros en lo que hace al modelo y al cambio climático y todo, él aplaudía porque decía, me da gusto de estar en un país como el Uruguay y que venga Bolivia por primera vez con un avance científico de este calibre. Claro. O sea, él dijo, expresó, y dijo que lo iba a hacer oficial ante el vicepresidente para seguir impulsando esto, y lo propio acá yo tenía una recepción de parte de los directores de Flaxo Chile, Flaxo Paraguay, Flaxo Ecuador y Flaxo Costa Rica, increíblemente, porque yo, por suerte, estudié yo en estos países. O sea, soy graduado de la Católica de Chile, que obviamente he tenido que desaprender mucho de lo que vi, sí, en esa línea, en esa línea, parte donde yo había estudiado. también estudié en Costa Rica, y donde he hecho mi doctorado, esa es una anécdota, el profesor Oberlisen, que era el director de carrera, él me dijo: Quiroga, tú te has formado bajo este enfoque economicista. ¿Tú crees que con esto vas a poder prosperar en el doctorado, que es de desarrollo económico, cuando la corriente está, de acuerdo al informe de Francia, al revés? Yo dije, bueno, tendré que desaprender y aprender lo que tenga que aprender. Este libro es la constancia de todo ese desaprendizaje, generando realmente ciencia. Y lo que decía Boaventura el otro día, por eso que le hice también una pregunta, y él contestó la pregunta: ¿puede haber una convergencia entre los saberes ancestrales y las tecnologías modernas, que es la base de la bio, dentro de la bioeconomía, es la biocultura, así como la hemos definido con Marcelo? Y él respondió claramente que esa es una de las vertientes, y quisiéramos avanzar en ello, empezar a desarrollar todos estos aspectos que son la clave y la médula esencial para promover un cambio paradigmático, porque el mundo se está estremeciendo con lo que está pasando. Todos buscan soluciones, que no nos pase como en época de la pandemia, que todos también daban cachetadas al aire, ¿no? No había cómo solucionar el tema al principio. Ahora que ya más o menos está controlado el tema pandémico, ¿qué va a pasar con el cambio climático? O sea, y lo demás, o sea... Que volvemos a la misma situación de antes de la pandemia con el cambio climático, ¿no? Volvemos a la misma. O peor todavía, porque hubo 2 años y pico que estuvo clausurado el tema prácticamente. Y ahí a cuando todos nos liquidó. Estuvo clausurado, pero yo le hago una pregunta. Clausurado para debatir todo esto, pero no clausurado para que las grandes empresas contaminadoras siguieran contaminando. Así es. No, y ahora, por ejemplo, en Egipto, todavía siguen. Ahí están mimetizados y siguen instrumentando, pero lo que no se dan cuenta es que acá el gran aliado para todo, para salir de estos problemas, y ayer lo conversé con Boaventura después de una charla que estaba dando sobre la realidad chilena. Él dice, hay que tener un poco de paciencia, porque ellos van a aprender con sangre que las cosas no se imponen, y él tiene toda la razón. En este sentido, Latinoamérica puede terminar alimentando a los países europeos, dadas las situaciones. Hoy de nuevo se volvieron a agarrar en Rusia y Ucrania, sí, y con eso lo único que están haciendo es liquidar los insumos para todo el tema agrícola, y aquí mismo en Uruguay, no hay tanta dependencia de insumos, pero si hablamos de Brasil, de todos los países que están acá en el cono sur, tenemos dependencia de insumos, pero no somos tan limitados. Entonces tenemos la opción de poder alimentar a Europa. Hay una de las cosas que es realidad, ¿no? Yo hace tiempo en un congreso que estuve dije, la próxima guerra mundial va a ser en América Latina por el tema del agua, ¿no? Ah, sí. Indudablemente. Que es el lodo blanco que tenemos acá. Pero aparte, América Latina, si nos ponemos a ver, es el granero del mundo. Sí. O sea, es el agua del mundo y es los minerales del mundo, porque cada día se descubren nuevos minerales que hay acá que se están desabasteciendo a nivel mundial, y eso está generando el problema de la extracción a cielo abierto prácticamente. Ah. Inclusive el otro día me llegaba una denuncia, que es de Bolivia, donde hay extracción minera en zonas protegidas. Ajá. Y qué bueno que se está viendo a ver cómo se puede arreglar esa situación también, ¿no? Acá también la propuesta es de que ese extractivismo excesivo tiene que tener límite. Y ahora estamos entrando en un campo de la bioética. Uh-huh. Y la bioética está demandando de que todos los juristas que se vayan formando en este ámbito tengan la claridad suficiente como para poder proceder en cuanto a qué, cuáles son los límites y cómo establecerlos y cómo juzgar los que cruzan los límites. No había eso. No existe. Pero la preocupación ahora es genuina, y quienes más preocupados están es la gente que se ve afectada en sus territorios con todo esto. Antes se los ha esquilmado, se les ha hecho barbaridad y media, pero ahora ya la cosa cambió. Por otro lado, Internet fue un monstruo creado para favorecer, digamos, al imperio, ¿no? O sea, fue creado para eso, para llevar su política y hacerla crecer hacia nivel internacional. Uh-huh. Por otro lado, todo lo que es los medios alternativos, los medios comunitarios, las asociaciones comunitarias y las redes, ha revuelto eso, digamos, uh-huh, y lo ha puesto al servicio del pueblo, en el sentido de que hoy, en cualquier parte del mundo, acá en Uruguay, tú vas a cualquier parte dentro del territorio nacional, y no existe casa que no tenga una computadora o un celular inteligente. eso da también la pauta de que debemos de usar todas las tecnologías para llegarle a todos lados y también incentivar y obligar a los gobiernos que no tengan internet en cada uno de los pueblos que exista a que sí lo coloque urgentemente, porque es un medio que, más allá de agua, de lluvia, de sol, de sequía, llega. Así es. En el modelo, como te había indicado, está establecido, el punto es hasta qué, o sea, hasta dónde los gobiernos pueden llegar a tener esto. En mi país es todavía, no es tan fácil. Acá en Uruguay prácticamente todos están interconectados, sí. Se puede decir. Entonces, son desniveles que tenemos que ir limando. Porque definitivamente en el mismo campo donde nosotros hemos hecho las evidencias empíricas del trabajo, ya los jóvenes han sentido la ventaja de tener en el celular cómo medir el cambio climático, o sea, a través de del fenómeno de temperaturas, el tema de calor, humedad, y también cómo hacer el control inclusive de las plagas. Por cada aleteo de los bichitos, ellos saben qué tipo de plaga es, si es hembra, macho, etcétera, y cómo tener que utilizar los pesticidas biológicos, por darte un ejemplo. Entonces, eso todo es tecnología también, o sea, no es solamente el uso de las TICs comunicacionales. Estamos hablando de la biotecnología, estamos hablando de todos aquellos aspectos que no son tabú. Bien utilizados, con baja entropía, ayudan y favorecen. Lo otro, obviamente, es condenable y nadie quiere que lleguemos a extremos, ¿no? Que aparte también te sirve para interactuar, lo que tú decías es el círculo, ¿no? Porque nosotros también hemos conocido cantidad de cosas de pueblos que nunca lo habíamos conocido, si no fuera por el aparatito este, ¿no? Claro. Porque es imposible que uno conozca a todo el mundo. Es imposible. No hay persona que conozca a todo el mundo y todos los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, de cada uno de los pueblos vos podés ir sacando justamente lo que vos decías para el aporte al libro. Así es. O del libro el aporte hacia las comunidades. Y Marcelo, pues justamente acá la bibliografía, y eso es lo enriquecedor, Boaventura se sorprendió, me dijo, ¿cuántos libros han utilizado para todo eso? Porque además está epistemológicamente bien hecho. Entonces, si queremos hablar de las epistemologías del sur, tenemos que tener método. Acá esto está acompañando como 385 libros. Eso significa que es un aporte que ha recogido toda esa universalidad, porque teníamos que ver y contrastar fuentes y todo aquello, para poder llegar a una propuesta, digamos, suficiente. Claro. A nosotros nos ganaron la epistemología que se empezó a desarrollar sobre el vivir bien de Ecuador. Era muy buena, tenía varios aspectos que además se han ido acomodando. Acosta, que fue uno de sus líderes y que es amigo de Boaventura, él iba trabajando. Ahí Bolivia se rezagó. Teníamos un rezago tecnológico, si quieres, de investigación, pero ahora les hemos pasado. ¿Por qué les hemos pasado? Por esto. La métrica. Claro. Ecuador se quedó en la filosofía, se quedó en la constitución, pero no llegaron más allá. Cuando uno habla de planificación estratégica o de hacer programas, planes, programas y proyectos, necesitas tener medido. ¿Cómo se mide esto? Claro. Nosotros hicimos la métrica justamente para sustentar la política pública. Y eso es lo que le agradó a Boaventura. Ahí me dijo, tengo que revisar. Claro. Ok, que lo haga. Claro. Pero para eso estamos acá, ¿no? Que a su vez es bueno que después salga otra persona, otro grupo de gente haciendo algo que esté basado en esto y que sea mejor y a su vez... Eso, ahora me he encontrado... Es una escalera, ¿no? Con varios doctorandos de todos los países acá de Latinoamérica, y ellos, los que están siguiendo tesis empatadas con la temática, tienen harto material. Ellos pensaron de que era una cosita light, que no, les dije... Y si ustedes quieren, ahí tienen nuestros correos electrónicos, y si quieren que les prestemos el material, porque todo lo que se cita en bibliografía tenemos nosotros en PDF. Claro. O sea, y el Mendeley y todos los gestores de citas, etcétera, como son pagos, alguna gente acá no les gusta eso, dicen otra vez otro índice del capitalismo aquí metido, el capitalismo no, sigue vivo acá. Claro. No, les dije, señores, hablemos, entre nosotros tenemos que crear un banco de datos, poder hacer una difusión extensiva de ciencia. Y bueno, en el primer doctorado yo también pasé las de Caín para encontrar mis fuentes. Claro. Pero ahora, en el segundo doctorado, manejo aquí, hemos hecho una red, es la cultura de redes. Claro. Justo como el tema tecnológico. Todos enredados somos más útiles, ganamos más tiempo y podemos hacer una investigación más dura, más fuerte, mejor pensada. Es como nosotros con el tema de lo que son las entrevistas. Nosotros tenemos un banco de datos que es en, y lo subimos ahí, que es en archi.org, donde tú entras y encontrás entrevistas hasta de 1910. Exacto. Encontrás películas de 1910. Encontrás, hay millones de cosas y libre de derecho de autor. Ya. O sea, para no estar justamente lo que tú decías, siempre con el tema ese de estar pagando, pagando, pagando, que en definitiva vos haces el libro, lo pasás a PDF, lo venden por internet y el que menos recibe es quien lo hace. Ah, nos ha pasado eso. Acá, mira, esta es la Editorial Académica Española. Si bien está traducido en 14 idiomas y han vendido más de 10.000 ejemplares, nos han tratado como campesinos intelectuales. Uh-huh. Esa es la pura verdad. Sí, sí. Agarraron y dijeron un euro, 1.5 euros de royalty por haber presentado la obra. Mi editora ha ganado cualquier cantidad porque vamos chequeando cuántos volúmenes se vendieron. Y el contrato dice, pasan de los 500, se traduce en inglés, pasan de 500 en alemán, claro, etcétera, etcétera. Y ese es nuestro filtro, porque cuando hemos empezado a ver en el internet, estaba traducido en varios, en 11 idiomas primero, claro, después 14. Ahorita está hasta en ruso. Entonces yo dije, pucha, nos va a venir una buena plata. Ellos han dicho, no, el contrato es muy claro, era 1.5, suba, baje el precio, se venda como se venda, eso es la regla. Claro. Okay. Ahora querían que este vuelva, entre al medio, y nos dijeron, vamos a ponerles el royalty de tanto. Y nos hemos enojado, les dijimos, no nos traten tan mal. Esta vez nosotros queremos que esto sea, se nivele. Claro. Ahora van a pagar el 24%, ya sea de precio de subida, de bajada, de publicaciones y todo, porque nos han dicho también, pagaron sus derechos de piso, sabemos que son buenos y que los leen, entonces ahora les damos hasta ese tope. Bueno, pero claro, ahora ya es otra cosa. Ya es otra cosa, sí, porque aparte, en realidad todo esto lleva tiempo, espacio, lectura. Son vidas. Horas y horas de hablar con uno, con otro, con otro, con otro. No, es realmente un trabajo, digamos, artesanal prácticamente, pero llevado a un bienestar común, ¿no? Así es. Esa es, en líneas generales, la propuesta. Creo que por primera vez Bolivia viene bien equipada. Acá no tenemos nosotros, nos habían marginado de la Flaxo, siendo que éramos uno de los países fundadores, por temas de país. O sea, dejaron de pagar cuotas, temas, sí, políticos, etcétera, etcétera, que ahora con Marcelo estamos pensando retomar. También el país está interesado en hacerlo. Hay que arreglar los temas económicos, etcétera, y ojalá pronto podamos estar como socios plenos y no como invitados. Claro, será un placer volverte a entrevistar en cualquier momento. Estamos en contacto permanente, y ya que partimos de esta base, y bueno, agradecerle también a Marcelo que hizo el contacto. Sensacional, nosotros a la orden, y obviamente siempre saludando a este hermoso país, que es la quinta vez que lo visito, pero que cada vez que vengo siempre hay un cambio. Sí. Siempre cambia, o sea, está dinámico, se mueve, no es estático. Exacto. Pero además también la red que tenemos nosotros, tú decías que está siendo traducido el libro. Bueno, nosotros estamos en 32 países a nivel mundial. Wow. O sea, y la mayoría de los que nos escuchan realmente es casi toda gente latina, pero además también todo esto va a ser subido a lo que es AMC, que es la agencia de noticias china, wow, del gobierno chino. Wow. Entonces, bueno, entonces, ahí estamos como editores también. Entonces, ni hao, a los amigos de China, puedo decirles, Alles Gute en alemán, puedo decirles thank you very much a los americanos. Tenemos la suerte de hablar 6 idiomas. Y de haber ido a esos países, claro, para rescatar las bases, digamos, ontológicas que ellos tenían, porque si no, no hubiéramos logrado eso. Lo bueno de esa plataforma china, y esto es algo que es asombroso, ¿no?, lo que es la tecnología, es que ellos tienen más, bueno, tienen todos los idiomas, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos hablando en español y vos lo estás viendo en Polonia y te lo están traduciendo inmediatamente a, sí, cada uno de los idiomas. Te comento la clave. En Bolivia hubo un ingeniero que se llama, va, el ingeniero Antonio Guzmán de Rojas. Él era informático y utilizó el idioma aymara, que tiene 5 tonos, no 4. El chino tiene 4. Entonces el aymara había tenido, él se codificaba en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En cambio el chino tiene 4 tonos y no sé cuál es la relación matemática. Pero esto le permitía hacer un traductor que se llama el Atamiri, que en computador todo traducía todos los idiomas, todos. Y en su época fue pues muy requerido, fue un gran avance científico. Y él decía, como estos pueblos ancestrales, mira tú, a través de la lingüística, que ese es otro medio ontológico, se pueden desarrollar estas cosas. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso. Y bien que has tocado el tema. Cuando tocas el ejemplo de China, ahora, una vez que el aymara y todo eso está un poco relegado, obviamente que el chino mandarín es una buena base para hacer estos multitraductores. Exactamente. Yo quedé realmente sorprendido, ¿no? Cuando vi toda la tecnología que tiene y todo lo que es el mundo informático y de la forma que lo aprovechan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bienvenido todo. Yo soy uno de los que lee permanentemente, leo acá y leo en libros. Uh-huh. Pero realmente te juro que cada vez que tengo la posibilidad busco más y más material. Esto es para ti. Porque la idea es esa, ¿no? El aprender y el llevar la voz a todos lados. Esa es la idea general. Y bueno, tu despedida en el idioma que quieras para todos los que están. Bueno, yo soy hispanoparlante y también dentro de todo lo que hemos podido ver en el campo investigativo, Latinoamérica se merece una gran oportunidad. Este es un momento para Latinoamérica. Y en tanto y en cuanto nosotros hagamos bien las cosas, vamos a poder dar la oportunidad de mostrarle al mundo de que nosotros no estábamos en vano. Muchos dicen, los agoreros del desastre, África va a estar surgiendo más antes que América Latina. Yo no creo. No. Están muy retrasados frente a nosotros. Están muy retrasados y lo tienen muy con la bota puesta arriba todavía, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que en los próximos 50 años, Latinoamérica tiene mucho que dar. Volvemos a lo que decíamos hoy. El granero, el agua, el petróleo, el oro. Todo. O sea, el litio. Exactamente. O sea, ahí está. El Colban. Y un saludo a todos los distinguidos radioescuchas y a toda la gente que nos acompaña gracias a este medio que es prácticamente mundial. Entonces, nosotros como Jorge Quiroga y Marcelo Sayduni queremos mostrarnos al mundo. Venimos haciendo varias conferencias en Alemania. Nos han hecho nuestro último editorial en Suiza, en Berna. El profesor... ahorita no se me viene a la memoria, pero es el profesor director emérito de la Universidad de Berna. Y él ha hecho el prólogo del próximo libro. Ya adelantándose, el prólogo está con base en este libro. Entonces, hemos estado en una conferencia en Corea del Sur, hemos dado otra conferencia, México es permanente y lo que queremos es que se mantenga ese flujo. Es muy demandante porque te escriben los doctores, te escriben todo el mundo. O sea, bien que venga la crítica, bien que vengan las dudas, bien que vengan todos esos, aquellos detalles. Que aparte eso ayuda para que el próximo libro sea mejor todavía. Claro, claro, definitivamente. Entonces, por eso es que yo muy agradecido y gracias por la difusión. Este libro, ¿a quién tengo el placer? Rubén Suárez. A Rubén. Pero realmente, habíamos hablado con Marcelo, me mandó escritos él también en PDF, lo estuve releyendo todo, y cada vez que veo quedo más sorprendido, ¿no? Aparte soy uno de los que también sigue todo lo que está diciendo hoy por hoy David Choquehuanca cuando va a hablar del bien vivir, y realmente uno se siente compenetrado con eso, ¿no? Claro que sí. Ahí tienes, esto es lo último que hemos producido y ya se viene el próximo. Vamos a hacer va a haber un segundo libro, una reedición para Europa. Cabalmente, como estos señores mejoraron el arancel, porque ahora se dieron cuenta que los latinos no éramos tan sí, quedados. Entonces, ya vamos a tener la oportunidad de presentarlo allá. Y se viene también el tercer libro. Esto no va a parar. Sí, claro, va a seguir y aparte está bueno eso de que uno larga la idea y otros la van tomando y la van replicando. Claro, ahora justamente hay un profesor que es ecuatoriano. Con él nos dimos una mano muy, muy saludable, porque él, igual, la solidaridad sostenible, el fenómeno Trump, la bestia rubia, sí, y entre latinos, el poder intercambiarnos estos materiales nos sirve. Y lo más curioso es que entre un ecuatoriano con un boliviano, los dos con grado de doctor, esta mañana el público estaba chocho, porque estaban encontrando novedades en lo que estábamos conversando. Es que aparte yo siempre digo que, no sé, a veces pasa por el sistema diplomático, ¿no? Que muchas veces no se conoce la realidad de otro país. A mí me gusta mucho por la radio escuchar principalmente, y he descubierto algunos artistas de ustedes que son espectaculares. Mi compañera es chapaca, entonces también por ese lado he descubierto cantidad de cosas, y uno queda sorprendido, porque uno realmente es algo que llama la atención, ¿no? Siempre digo yo, en la radio empecé a pasar mucho tema de Nilo Cerruco. Nilo Cerruco es historia, y en eso te cuento una anécdota. Cuando él volvió de Caracas, él había compuesto La Caraqueña, cuando fue deportado. Y adivina dónde escuchamos la primera vez La Caraqueña. En mi casa. Él era amigo íntimo de mi padre, y justamente como me gustaba tocar charango, sacamos la primera vez una caraqueña, no en guitarra, sino en un dúo entre guitarra y charango. ¿Ya? Yo inclusive le decía a mi compañera, digo, mira, es muy similar a como cantaba Ali Primera, el tono, ¿no? O Tabaré Echeverri acá en Uruguay. Uh-huh. Digo, es de la misma línea. Digo, es más, yo tengo un tono que lo tengo para los bolivianos, y es justamente una canción de él. Qué lejos estoy de mi ansiedad, sí. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, y es un placer. Igual, agradecidísimo, y acá para Bolivia y para todos nuestros colegas de Facebook, etcétera, una entrevista en la radio Red Contacto Sur. Red Contacto Sur. Y esperamos que esta no sea la primera ni la última. No va a ser ni la primera ni la última. Vamos a vernos, capaz que posiblemente en Bolivia también, porque estamos planeando ir. Ah, maravilla. Ok, gracias. ¿Tú me lo puedes pasar? La grabación, ahorita la podemos descargar, mami. Sí, claro. ¿Qué? Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay. Thank you.